Marcelo De Simone. Él integra AMPROS, que es la Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de Mendoza. Así que buenos días, ¿cómo le va, doctor? Bueno, le habla Ángel Basile de este lado. Buenos días, Ángel, ¿cómo le va? Bien, bueno, tremenda situación. Estamos... Es como cómo escapar a esta realidad de distintos hospitales que están colapsando ante el pedido de atención ante el COVID, doctor. Sí, miren, no escapa la situación a lo que está ocurriendo en toda la provincia. Tanto San Rafael, Alvear como Malargüe tienen las terapias intensivas llenas en este momento. San Rafael tiene todavía un pequeño resto de respiradores que están instalados en la guardia y en otros sectores, pero las terapias están llenas y se están habilitando nuevas camas de internación. Inclusive se han llegado a desmontar ciertos sectores donde había oficinas, por ejemplo en el sexto piso del Chestacov, y se están montando camas de internación en esos lugares, previendo lo que ya estamos viendo que está viniendo, ¿no? Que es el aumento impresionante de casos. Ayer acá en San Rafael hubo más de 180 casos positivos, en Alvear alrededor de 50 más o menos, o sea que esto sigue increyendo y bueno, se está haciendo lo que se puede. Hasta ahora, si uno, digamos, en el caso de San Rafael, hablar de colapso específicamente no se podría decir porque todavía hay algún resto de respiradores, pero si esto sigue así, esta situación va a colapsar. Sí, justamente en base a eso, desde AMPROS ya se había hablado de la posibilidad de usar hoteles para estas instancias en el caso de que colapsara el sistema de salud. Sí, es una posibilidad. El problema, eso sería para los casos que no tienen o revisten gravedad. De todas maneras, los casos que revisten gravedad requieren una terapia intensiva indefectiblemente y el uso de respiradores, ¿no? Y el otro problema que se está agregando es, bueno, que aparentemente esto es a nivel nacional, podría llegar a haber problemas con la provisión de oxígeno, de tal modo que inclusive se ha prohibido la exportación de oxígeno que se estaba haciendo para otros usos, sino específicamente que todo el oxígeno sea usado para salud. Tal cual. Y desde AMPROS, hay distintas propuestas, pero ¿cómo están haciendo con el tema este de la lucha? Primero la lucha de ustedes como trabajadores a la hora no solamente del sueldo, sino lo que necesitan para poder trabajar para combatir esta pandemia. ¿Cómo se está llevando el gobierno con respecto a esto? Mire, la relación con el gobierno realmente es bastante inestable. En este momento prácticamente es como si no hubiera relación, porque no vemos que haya una escucha de parte del gobierno de la situación. La gente está agotada, la gente ha trabajado el año pasado en ciertos sectores con turnos, pero en otros sectores me consta que no han tenido la posibilidad de turnarse para trabajar. Han tenido 15 días que se les dieron de vacaciones de licencia en el mes de enero y ahora están otra vez a full con la pandemia, la gente está agotada, eso al margen de los sueldos bajos, que también obviamente influye, pero lo más preocupante es el agotamiento del personal de salud, porque podemos poner más camas de terapia, podemos poner más respiradores, pero si no tenemos recursos humanos, la cosa viene mal. Tal cual. Me acuerdo hace poco se le hizo una nota en otro medio al director del Hospital Central y él comentaba que la necesidad de profesionales preparados para esta pandemia, que no se va a llegar a tiempo para prepararlos como de manera correcta y que se improvisa sobre la marcha en todo, desde la intubación a la internación misma, es una situación complicada. ¿Cómo se hace para enseñarle de manera más práctica a la gente que está tomando la posta con esto, no? Sí, es así, no es fácil, requiere años el entrenamiento de un especialista en terapia intensiva y bueno, es una especialidad en la que justamente tenemos ciertas carencias. Acá, lamentablemente, y yo creo que esto es lo que nadie lo quiere hacer, pero van a tener que recurrir a ello, es el aumento de las restricciones nuevamente, porque como viene la cosa, como está en este momento, y lo que estamos viendo es que esto viene en ascenso, cada vez va a haber más casos, y bueno, va a llegar un momento que el colapso va a ser total. Desgraciadamente creo que van a tener que imponer más restricciones. Estas restricciones que se han impuesto hasta ahora no van a servir de mucho, la cantidad de casos va a seguir aumentando. Así que, y como usted dice, la formación de profesionales en terapia intensiva demora. Entonces, esto no se hace de un día para otro, el aumento del recurso humano. Entonces, va a haber que tomar otro tipo de medidas para tratar de bajar el número de casos. Sí, porque también hay que convenir que por ahí no se habla mucho, que es esta segunda ola trae una virulencia muy potente. A las claras está que ya se están empezando a contagiar otras generaciones de personas. Exacto. Y sobre todo lo más alarmante es las infancias que ya están acusando que están siendo contagiadas. Exacto, a pesar de que se dice permanentemente que los colegios no son focos de contagio, en realidad uno tiene que tener en cuenta también en esto que los niños en un gran número son asintomáticos. Entonces no podemos realmente tener un panorama claro, salvo que hiciéramos hisopados masivos a nivel escolar. Yo lo que sí sé por colegios de acá es que están bastante complicados porque tienen burbujas de aislamiento por todos lados, a veces por niños, a veces por docentes. Han tenido que aumentar la cantidad de docentes en forma bastante importante porque por un lado se arman burbujas más pequeñas, por otro lado los docentes que están aislados que tienen que ser reemplazados. Si hay colegios, yo ya estaba hablando con autoridades de un colegio y me decían que, bueno, están directoras, vicedirectoras, todos al frente de aula porque ya no dan abasto. Claro. O sea que no es tan así la cosa de que en los colegios no pasa nada. En los colegios también está pasando, ya sea porque ha habido un docente contagiado o un niño contagiado o un niño que tiene un familiar con caso positivo para COVID, y esto está generando burbujas por todos lados. Así que no es tan simple la cosa. Tal cual. Recordemos que usted nos está hablando desde el sur de la provincia, particularmente de San Rafael, ¿no es así? ¿O he metido la pata? No, sí, yo estoy en San Rafael, pero bueno, tengo también información de lo que está ocurriendo en los hospitales de Alvear y Malargüe. No distan nada de lo que está pasando acá. Alvear tiene la terapia llena, están habilitando más pabellones, igual que acá en San Rafael, más pabellones para internación, y Malargüe está con la terapia llena en este momento también, y tiene camas de internación en este momento disponibles, pero bueno, esto es un día a día y hoy puede ser de una forma y mañana otra totalmente distinta. Sí, y como usted mencionó en algún momento el tema de los escolares, ¿cómo se está haciendo con el tema del transporte público allá? Porque recordemos que no hay tanta frecuencia de colectivos. Cuando pasa un colectivo se sube medio pueblo para poder ir a otro y para poder ir a la escuela. ¿Cómo se está llevando ese tema allá? Sí, no, y de la misma manera que en todos lados, sí, es otro foco de contagio. Lo que están haciendo es lo que se dijo en algún momento, de aumentar la ventilación, que ha habido quejas también de parte de la gente, porque días de frío intenso han estado viajando en los colectivos con las ventanillas abiertas, por ejemplo, cosas por el estilo. Pero bueno, estos son lugares más chicos en ese sentido, que por ahí es más fácil la llegada de los niños a algunas escuelas por medios no públicos, ¿no? Pero sí, tenemos el mismo problema que en todos lados. Y es un otro lugar donde la posibilidad de contagio es alta. Bueno, terrible situación esta. Sí. Como para poder ir cerrando, ¿no? ¿Qué propuestas se tiene desde AMPROS para poder...? Porque, por ejemplo, una situación que se hizo... que se abrió, se inauguró con bombos y platillos esta ampliación que se hizo de un hospital en el sur por parte de Omar Félix y bueno, estuvo el gobernador también, pero después con una lluvia se hizo bolsa la construcción de esto. Bueno, ¿cómo se puede arreglar esta situación? Eso en realidad era una zona que todavía no estaba en inauguración, todavía no se había inaugurado, y estas cosas, bueno, no son nuevas, nos han pasado siempre con las obras nuevas cada vez que se estrenan. Esto, cada vez que se amplió el hospital, después que termina la ampliación, ahí se empiezan a ver los defectos, ¿no? Esto, lo de la inundación, yo creo que es lo de menos, se va a arreglar. El problema es que, como decimos, tenemos ampliado el hospital, se está tratando de aumentar los sectores de internación, pero el asunto va a ser hasta cuándo va a aguantar el recurso humano, porque yo puedo aumentar las camas a lo mejor de 40 a 80, pero teóricamente tengo que tener el doble de personal, y ahí es donde se pone difícil la cosa. Claro, de una. Y encima la gente no quiere... Digo la gente, los profesionales de la salud, porque no se avizora como que haya cierta seguridad económica a la hora de presentarse a trabajar al hospital, primero porque no les reconocen, en algunos casos, el régimen 27, sobre todo a los enfermeros, ¿no? Y bueno, y a los médicos y médicas, el tiempo que tienen que esperar hasta que se puedan realmente pasar a personal en planta es un montón. Hay mucha gente que está precarizada con las prestaciones, las famosas prestaciones. Supuestamente por acta paritaria de este año el gobierno se ha comprometido en el transcurso del año que todos pasen a planta. La cosa va lenta, no sabemos si lo van a poder llegar a cumplir, porque la cosa va lenta, pero teóricamente, como le digo, deberían pasar a planta en el transcurso de este año, y en los próximos 4 años un número importante de licenciados en enfermería pasarían del régimen 15 al régimen 27, que son dos de las luchas más importantes que hemos tenido en el último tiempo. Todo esto está firmado en acta paritaria, bueno, vamos a ver si se cumple. Bueno, doctor, le agradezco mucho esta situación. Lamentablemente, al ser es una sola provincia, pero desconocemos muchas cosas que suceden por ahí, por la distancia, aunque parezca tan corta, ¿no? Pero es tremenda la situación que está pasando en el sur y que acá se sabe muy poco, así que le agradecemos esta información que nos está dando. Sí, sí, no dista de ser lo mismo que está pasando en el norte, o sea, del sur y en el norte estamos, creo, me parece que estamos bastante parejos con la complicación. Bueno, a disposición en los teléfonos de la radio, los micrófonos, digo, para que usted que comunique y que nos siga contando qué es lo que está pasando. Perfecto, cómo no, muchísimas gracias. A usted. Que tenga buen día. Igualmente.